Bueno, estamos aquí en Matilde Pacheco, de esquina San Martín. Aquí estamos con un concejal, un vecino de la zona, que vamos a dejar que él se presente, que estamos llevando esta nota para FM El Planeta 103.9. Hola. Buen día. Hola, buen día, César. Muchas gracias en primer lugar por esta entrevista. Bueno, me voy a presentar. Wilton Andrada es mi nombre, mi segundo nombre es Alejandro, muchos me conocen por Alejandro Andrada. Y bueno, somos concejales, asumimos en este 2012 como concejales vecinales. Bueno, Wilton, ¿sabés qué queríamos saber? ¿Qué fue lo que te llevó a ser concejal, el servir a la comunidad? ¿Cómo fue que llegaste a ser concejal? Bueno, llegamos a ser concejales en primer lugar porque nos votaron un conjunto de vecinos que creyeron en las propuestas que nosotros estábamos llevando adelante, digamos. Entre esas propuestas, lo que nosotros entendíamos era que, en primer lugar, hacían falta vecinos en nuestra zona que tuviera un compromiso mayor con el barrio. Eso en primer lugar. O sea que lo primero que nosotros nos propusimos es, siendo conscientes de que había gente y de que hay gente en el barrio y en nuestros barrios, en toda la zona de Casaballe, en nuestros barrios de Casaballe, que hay vecinos que les interesa, pero que haya mejora, pero que son pocos, bueno, lo primero que nos interesó era tratar de ayudar, de sumarnos para ayudar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos interesaba también aportar una visión diferente. Creemos que se pueden hacer mejor las cosas. Creemos que se puede ser más efectivo. Que a veces se lucha mucho, pero se logran pocas cosas. Y nosotros creemos que cuando eso pasa es porque hay falta de efectividad. Que hay que ser más efectivo, que hay que tratar de ser más certeros. Y bueno, y que que hay veces que hay que buscar herramientas distintas. Es verdad. Wilton, ¿cambió en algo tu vida esto de ser concejal a la vida cotidiana que llevabas antes de llegar a ser un concejal? Cambia, sí. Cambia. En primer lugar, cuando vos sos estás en un cargo, digamos, de alguna forma que implica compromiso con la comunidad, como puede ser un concejal, o como puede ser cualquier otra persona que esté en una comisión de fomento, una comisión directiva de un cuadro de fútbol, de una cooperativa. O sea, si vos verdaderamente te sentís comprometido con lo que haces, tu vida cambia. A la interna familiar se le quitan horas, perdés horas con tu familia, tenés que a la vez ¿cómo te puedo decir? Equilibrar muy bien, disfrutar más esos momentos que tenés con tu familia para que no se perjudique. Hay que tratar de balancear, ¿viste? Lo mismo con el trabajo, a veces uno tiene que restarle hora al trabajo personal para volcarlo en beneficio de la comunidad, pero a la vez sabés que no se te puede venir abajo el trabajo. Entonces, como que tenés que empezar a equilibrar distintas cosas y eso te cambia. Hay veces que tenés distancias que son conflictivas, te comés nervios, te comés algunos problemas. Hay gente que se opone a lo que vos querés hacer y eso genera a veces discusiones, lucha y bueno, y por eso digo, hay que aprender a balancear muchas cosas nuevas que aparecen. Y bueno, un poco eso. O sea, digo que, ¿sabes? Esto es difícil, ¿verdad? Es difícil de encontrar el balanceo para llevar el control. Y, Wilton, ¿tenés un sueldo por esto o lo haces simplemente por el bienestar del vecino, de la comunidad? ¿Cómo es esto? No, esto no tiene sueldo, es absolutamente honorario. El único beneficio material, si se quiere, que existen son 25 boletos, que en mi caso nunca me los han dado, me los aprobaron, pero todavía no, nunca los recibí. Pero no hay ningún sueldo, digo, esto es absolutamente honorario. Tanto yo como el resto de los concejales, digo, no cobramos un solo peso. Es más, digo, en mi caso particular, digo, tenemos que. Yo, por ejemplo, tengo llamadas de teléfono, faxes que envío, gestiones, boletos que también que ando para aquí y para allá, digo, y eso, digo, es un costo que te genera. O sea que tenés que sacarte de tu bolsillo para poder ser concejal de alguna forma, ¿no? Salvo que seas un concejal que no haga nada. Entonces, en ese caso, bueno, no gastas un peso de nada y encima tenés 25 boletos, como ha pasado de gente que a veces ni iba a las reuniones, pero a buscar los boletos sí. Entonces digo, un poco eso, o sea, cuando el concejal es consciente y busca meter para adelante, ahí te sale plata. Exacto. Sabés que también otras cosas que quisiera saber la gente, ¿verdad? Es, ustedes tienen un sitio donde se reúnen, allí qué planifican, trabajos, qué es lo que hacen allí. Bueno, mira, nosotros hoy por hoy nos estamos reuniendo los concejales de Casavalle en un salón de la parroquia de Guadalupe. Esto es en el colegio, al costado del colegio Santa Bernardita. Eso nos estamos reuniendo el primer lunes de cada mes. Nos estamos reuniendo alrededor de las 19 horas. ¿Tá? Y después vamos y nos reunimos últimamente en el CEDEL. A veces nos reuníamos también en la casa del vecino y con los concejales, con los otros concejales del Centro Comunal Zonal 11. Voy a hablar de un poco lo que se hace. Bueno, cada concejal lleva algunos temas a plantear, se discuten y después lo mismo pasa en el plenario de concejales del Centro Comunal 11. Digamos que cada zona lleva propuestas y bueno, ahí un poco se discute, así se trabaja, digamos. Bueno, o sea que, verdad, digo, estamos aquí en la presencia de Wilton, verdad, un hombre que no tiene sueldo, un hombre que deja muchas veces las cosas de lado de la familia, y eso es para, estamos haciendo esta nota para que la gente vea y comprenda. Cuando hay buena voluntad para salir adelante buscando el bienestar de la comunidad. Wilton, ¿y qué es lo que más te consulta al vecino, por ejemplo? ¿Tema seguridad, tema drogas? ¿Qué es lo que más te consulta? Bueno, lamentablemente, la mayoría de los vecinos que hace algún tipo de consulta hacen consultas particulares de lo que les preocupa exclusivamente a ellos. Es decir, a veces llegan vecinos que te dice, tengo un problema con un vecino que me tira basura, o tengo un vecino que me tira un caño, y ese tipo de consulta nosotros no atendemos, porque en primer lugar que no es una competencia nuestra. El tipo de consulta de problemas de vecino con vecino lo tiene que ir a plantear al centro comunal. ¿Cuáles son entonces el tipo de consulta que a nosotros nos interesa atender, o problemática que nos interesa llevar adelante? Los problemas que afectan a muchas personas. Entonces, creemos que una parte importante de lo que nosotros hacemos cuando salimos, digamos que como concejales no esperamos que vengan a algún vecino a plantearnos algo, sino que nosotros salimos. Vamos a los asentamientos, vamos a las cooperativas, vamos a los lugares, nos presentamos, charlamos con los vecinos, vemos qué problemáticas tienen, vemos si podemos ayudar en algo, y así nos movemos. O sea, digamos, cuando viene el vecino acá, de alguna forma nos viene a plantear problemas particulares. Y le decimos, lamentablemente, problemas particulares no resolvemos. A la vez, nosotros no nos quedamos sentados acá y aprovechamos, cada vez que tenemos un ratito libre, a salir, a caminar, a meternos, como te decía, en los asentamientos, en las cooperativas, en los barrios, en todos lados, para tratar de, primero, conectar con los vecinos que estén organizados y ver qué problemáticas tienen y cómo podemos ayudar, dar una mano a ver si se puede resolver algo. A veces los contactos pasan por hacer una llamada telefónica, por buscar generar alguna gestión, algo que sirva para resolver eso. Y en otros casos, cuando los vecinos no están organizados, que muchas veces pasa, lo que aspiramos es a que esos vecinos se organicen. Se organicen para que juntos le puedan tener o recibir mayor atención por parte del gobierno. Bueno, y ya casi para retirarnos, Wilton, ¿te gustaría, aspirás a llegar a algo más políticamente, hablando así? Bueno, yo creo que todas las personas que de alguna forma estamos en tema de política, porque esto es política, de alguna forma queremos siempre aspirar a más. ¿Por qué digo esto? Hay ámbitos, digamos, de influencia, digámoslo así. Uno como concejal se encuentra muchas veces que hay barreras, lugares a donde ya no te abren la puerta. Digamos, como vecino que no milita, vos podés tener acceso a una serie de lugares donde sí te van a abrir la puerta. Por ejemplo, el centro comunal. Cuando vos sos concejal, podés llegar a pasar la barrera del comunal y por ahí te atiende algún director municipal, lo cual te abre otras posibilidades. O no solamente municipal, de distintos organismos del Estado. Ahora, hay ciertas puertas que no se la abren al concejal, pero capaz que se la abren a un edil, a un alcalde, a un diputado, al presidente. O sea, siempre hay ámbito de influencia. Mi objetivo particular no está, digamos, en el conseguir un puesto de algo. Yo pertenezco, además, digamos, de ser concejal, estoy militando en lo que es el Partido Socialista, ¿sí? Partido Socialista del Uruguay, y de alguna forma, si algún día los compañeros entienden que nosotros podemos dar una mano en algún lugar en particular, con gusto, obviamente, que la daremos. Pero mientras tanto, digamos, lo único que nosotros pensamos es en hacer bien la tarea de concejal, ¿tá? Obviamente apoyar a los demás concejales y a los demás compañeros, pero no tenemos aspiraciones personales concretas de que yo te diga, sí, estoy pensando que para las próximas elecciones me gustaría hacer esto o lo otro. O sea, ahora digo, yo lo único que pienso es en tratar de aprovechar esta oportunidad que tengo de ser concejal, entre otras cosas porque uno no tiene el futuro comprado y no sabemos si mañana vamos a estar vivos, digo. Pero digo, mi objetivo personal pasa en este momento por ocuparme de lo que estoy viviendo, que es esto de ser concejal, digo. Y bueno, y el futuro se encargará del futuro y se verá llegado su momento. Pero te mentiría si te dijera que no me gustaría aspirar a otro tipo de ubicación, digamos, que de alguna forma te permita otro grado de influencia, que de algún lugar donde te abran otras puertas que hoy no te abren, siempre en beneficio de la gente, digamos, en general, en la cual estamos incluidos nosotros, ¿no? O sea, la familia de uno, las familias del barrio, la familia de Casavalle, o sea, todos formamos parte de una comunidad. Cuando hablamos de la gente, estamos hablando de todos, incluyéndonos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos los mismos problemas. O sea, cuando uno va, o mi esposa o mi hijo, a la parada del ómnibus, por ejemplo, y se encuentra con que no hay un techo, lo estamos viviendo nosotros también conjuntamente con los vecinos. Cuando uno ve los problemas que la basura que hay, por ejemplo, cuando va al supermercado a comprar algo, lo está viviendo uno también y el resto de los vecinos. Entonces, cuando hablamos de la gente, hablamos de todos, incluyéndonos. Entonces, digo, obviamente, si yo hoy por hoy mando una carta a un lugar denunciando el tema de la basura y pidiendo contenedores y no llegan esos contenedores, uno aspira, obviamente, a que de repente mañana capaz que te dan otro tipo de atención desde otra órbita, ¿verdad? Es verdad. Bueno, nos queda para finalizar, ¿verdad? Seguir pidiendo que sigan saliendo concejales, ¿verdad? Para el bienestar de la comunidad, y que sigan saliendo por el esfuerzo de estos hombres, estas mujeres que luchan continuamente por el bienestar de cada un vecino del barrio. Wilton, para despedirnos, un saludo para Radio FM del Planeta 103.9. Bueno, para todos los amigos y amigas del Planeta, un gran saludo y decirles que los derechos que cada uno tiene no te los regala nadie. Uno tiene que luchar y tiene que luchar organizado. No se puede luchar solo. Hay que juntarse para tratar de hacer valer nuestros derechos. Lamentablemente, nos guste o no nos guste, en la sociedad hay luchas de intereses, ¿tá? A veces el beneficio de uno está basado en sacrificar al otro. Nosotros no queremos sacrificar a nadie, pero no queremos que nos sacrifiquen y que otros vivan mejor a causa de alguna forma explotarnos. Entonces, los obreros, los cooperativistas, todas las personas, los vecinos que quieran lograr algo, necesariamente tienen que juntarse. Y bueno, y que sepan todos los vecinos de Casavalle y también por extensión del Centro Comunal Zona 11, que estamos para dar una mano. Para lo que ustedes quieran, si querés yo le voy a dejar el celular para que, ¿cómo no? Si alguno quiere mandar un mensaje o algo, 099-754-633, repito, 099-754-633, y es lo que podamos dar una mano a las órdenes. Bueno, esta fue una nota exclusiva para FM El Planeta, pero ¿sabés qué? Quisiera pedirte una pequeña reflexión antes de retirarnos. ¿Qué reflexión te dejan esa juventud que viniendo camino acá vimos que duermen en las esquinas, ¿verdad? Que han caído en la droga allí y muchas deben de ser las causas, las razones, ¿verdad? Digo, pero con tu experiencia como sí. concejal, como vecino, como persona, digo, ¿qué reflexión te deja? Sí. La primera reflexión que hago es que eso no es porque sí. Hay una razón, todo el mundo tiene que saber que existe una razón, y esa razón es que vivimos en un sistema económico que se llama capitalismo, ¿tá? Que pone el dinero como rey, como amo, como señor. El capitalismo lo que hace es poner en primer lugar de todo al dinero, y el que no tiene dinero pierde, y el que no tiene dinero termina en una calle, con una adicción, sin posibilidad de tener una recuperación, como sabemos que a veces una persona que tiene dinero puede tener. Entonces, nosotros lo que queremos es que, y lo que creemos es que hay que cambiar el sistema, que no podemos ser esclavos del dinero, que para eso es necesario el amor entre la gente. No puede ser que hoy por hoy pasemos por al lado de una persona que se está muriendo, que está tirada a la calle, y levantamos el pie simplemente para no pisarla, pero seguimos de largo. Y hoy por hoy nuestra sociedad lamentablemente ha perdido el amor, y si no recuperamos la capacidad de amar entre los seres humanos, de ver al otro como un hermano, estamos mal, vamos mal. Y eso que tú me comentás es parte de ese problema. No es el problema en sí, sino que es una manifestación. El problema es el capitalismo, el problema es cuando el dinero pasa a ser el amo. No se puede servir, digamos, al dinero y al amor. Es verdad. Bueno, esta fue una nota exclusiva para FM Planeta 103.9. Desde ya, Wilton, muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes. Chao.